maleta. No sales. Vengan todos, amiguitos, a reír con Cepillín. El programa de la tele a todos va a hacer reír, con concursos y canciones que a todos harán feliz. Y un amigo que los quiere y que se llama Pillín, se pone a cantar, se pone a reír, se pone a hacer chistes y me hace a mí sufrir. Se pone a cantar, se pone a reír, se pone a hacer chistes y me hace a mí sufrir. No, Pillín, no, no. ¿Qué quieres? Oye, ¿en qué se parece la I latina a la G latina? En nada. Ah, qué bueno, porque me acabo de comer la G latina. Él les cuenta adivinanzas, él los hace sonreír. Mueve mucho la cabeza que se le quiere salir. Me pregunta cosas raras y lo encierro en el beliz. Y me toca muchas veces porque se quiere salir. ¿En qué se parece un zapote a una ranota? En nada, el zapote se come y la ranota es una rana grandota. ¡Ah! ¡Me comí una ranota! Se pone a cantar, se pone a reír, se pone a hacer chistes y me hace a mí sufrir. Se pone a cantar, se pone a reír, se pone a hacer chistes y me hace a mí sufrir. A ver, dime. Oye, Cepillín, ¿qué es un homónimo y un sinónimo? No sé. Oye, Beliz, Petaca y Maleta, ¿es homónimo o sinónimo? No sé qué será, pero aquí te vas a quedar. Así te quedas.